día tocaste a la puerta de mi corazón. Cuando más desesperado estaba, tú llegaste a mí. Salí a recibirte y te dije, bienvenido a mi vida, ¿quién la puedes llamar? Tu nueva casa es tuya, por favor quédate. Y muy complacido entraste y hoy habitas en mi ser, dentro de mi alma, y prometiste que un día yo te iba a ver sobre una nube en tu gloria, invitándome contigo a ir. Ya no pasa un día en que no sueñe cuando ese momento llegará. Sabes lo mucho que necesito que estés junto a mí. Sin tu amor se me escapa la vida, se esfuma mi ser. Necesito respirar tu aliento, sin ti no podría sobrevivir. Por eso desde que te encontré no puedo alejarme de ti, Jesús. Hoy recuerdo el día en que llegaste a mi vida, y hoy estás aquí dentro de mi alma, y prometiste que un día yo te iba a ver sobre una nube en tu gloria, invitándome contigo a ir. Y ya no pasa un día en que no sueñe cuando ese momento llegará. Que corra hacia ti sobre esa nube y te quieran abrazar entre la gente, abriendo paso para llegar a ti. Y lo único que desearé es estar en tu pecho, en tu regazo, y me digas, aquí estás. Muchos no creyeron que lo ibas a lograr, pero yo sabía que mi gracia al final te iba a sustentar. Acércate a mí, mira mis ojos, están inundados de amor y ternura. Y si brotan lágrimas, no te angusties, son de alegría porque estás aquí. Bienvenido al cielo. Bienvenido al cielo. Estás aquí, bienvenido.